Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. También nos pueden seguir en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan en el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y hoy hacemos última y segunda parte de nuestro homenaje a los artistas, los grandes artistas que han participado en el show de medio tiempo de uno de los eventos más importantes del deporte y la televisión de los Estados Unidos, el Super Bowl, que este año va a ser el domingo 9 de febrero y va a tener como invitado musical a Kendrick Lamar. Pero por aquí ha pasado mucha realeza. Estuvo Queen Bee, Beyoncé, estuvo Michael Jackson, el rey del pop, estuvo Madonna, la reina del pop, pero también estuvo un príncipe que se presentó en la edición del 2007 en Miami. Voy a dejar que sea quien se presente porque lo van a oír aquí presentándose al público. Solo les digo una cosa, let's go crazy. Prince, Let's Go Crazy, en vivo con su banda The Revolution en Syracuse. Hoy, recordando a los grandes artistas que se han presentado en el show de medio tiempo, el Super Bowl. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. En el 2006, el escenario del Super Bowl fue de una banda icónica. Yo creo que junto a los Beatles, una de las dos bandas más importantes de la historia del rock, y me refiero obviamente a los Rolling Stones, quienes interpretaron, entre otros clásicos, esta canción que vamos a oír en vivo en una versión en el Hyde Park de Londres. Esto se llama Start Me Up. Ladies and gentlemen, Colombia hizo presencia en el Super Bowl del año 2020 en la ciudad de Miami con la presentación de Shakira, quien interpretó, entre otras canciones, esta que acaban de oír, una canción que ella grabó con Wyclef Jean, el éxito Hips Don't Lie. Y ella compartió ese show con otra diva, con Jennifer López, quien abrió, si no estoy mal, su parte del show con esta canción, que es un tema original de su álbum This Is Me Then, con la participación especial de Jada Kiss y Styles P. Esto se llama así, Jenny from the Block. Children, girl, and women, the Jews and men go working, some do steal, everyone's got to make a plan. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y en los dos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompañan en el sonido Jonathan Niño y en la producción Sara López y Orlando Rivera. Uno de los shows más memorables de tiempos recientes del Super Bowl de medio tiempo es el que hizo Lady Gaga. Y estaban oyéndola a ella justamente a dúo con una leyenda que también participó en el show de medio tiempo, el Super Bowl, en el caso de él en 1995, junto a Arturo Sandoval, Patti LaBelle y otros artistas. Tony Bennett, la canción que estaban oyendo era The Lady is a Tramp. Y ahora vamos con un hombre que participó en uno de los Super Bowls más recientes, el señor Usher, con un éxito del año 2004, junto a Lil Jon y Ludacris. Esto se llama Yeah. Peace up, A-Town Dad. Yeah, yeah. Okay. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y hoy recordamos a los grandes artistas que han hecho parte del show de medio tiempo del Super Bowl, ese icónico partido que se juega todos los años, ese partido de fútbol americano que es una institución en los Estados Unidos y el show con más rating en la televisión de los Estados Unidos todos los años. Y estaban oyendo una banda que participó en el show del año 2002, a U2, con un clásico de su álbum Acting Baby de 1992, si no estoy mal, el tema Mysterious Ways. Vamos ahora a continuar con un hombre que ha participado dos veces. La primera vez fue en el infame show en el que terminó exponiendo un seno de Janet Jackson, siendo él el invitado y Janet la artista principal. Y hace unos años él fue el artista principal también en su propio show, y es el señor Justin Timberlake, con una canción que hizo junto al dúo de Neptunes. Esto se llama Señorita. Ladies and gentlemen. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, hoy recordamos a los grandes artistas que han participado en el show del medio tiempo del Super Bowl. Y en el año 2016, ese show fue protagonizado por Coldplay, a quienes acaban de oír, con el tema Clocks. Nos vamos ahora con una banda que participó en el show del año 2001, una banda icónica del rock. Y me refiero a Aerosmith, con una canción que originalmente grabaron en los 70, pero vamos a oírla en esta versión que hicieron en los 80 con Run DMC, Walk This Way. Turno ahora para el que yo considero el show más importante del medio tiempo del Super Bowl en toda la historia de este legendario partido. ¿Por qué? Porque fue el show que estableció al show del medio tiempo como un lugar muy importante en el que tenían que pasar todos los grandes artistas del pop. Era el año 1993 y el Super Bowl decidió, la NFL, de hecho, decidió que para el show de medio tiempo tocaba contratar a alguien demasiado famoso, porque resultaba que en años anteriores pues la gente veía el partido, pero durante el show del medio tiempo, que generalmente era una cosa que no estaba muy de moda, pues cambiaban de canal. Y el año anterior pasó que cambiaron de canal y no volvieron a sintonizar el partido. Así que decidieron resolver eso contratando al más grande de todos, a Michael Jackson, quien se presentó en 1993 en el Rose Bowl en Pasadena, en California. Y él abrió su show siendo elevado desde una plataforma hacia abajo, permaneciendo sin hacer nada durante casi 2 minutos, dejando que el público se enloqueciera. Y finalmente, cuando entró en acción, lo hizo con esta canción, Jam. Y vamos a concluir nuestro homenaje a los grandes artistas que han participado en el show de medio tiempo del Super Bowl en El Sabor de la Noche con una leyenda que no podía faltar. Este hombre participó en el show del año 2005 y es nada más y nada menos que Sir Paul McCartney. Una de las canciones que tocó fue esta, de una película de James Bond, una canción por la que fue nominado al Oscar, y vamos a oírla en una versión en vivo en Nueva York. El tema Live and Let Die. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Sara López y Jonathan Niño por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. If you said, so live and let die.